La creación cuántica, antes de alcanzar un resultado, agradécelo. Hablemos de alinear los pensamientos con los sentimientos para crear el resultado deseado, sin preocuparnos de los detalles de cómo se manifestará la situación. Es todo un acto de fe que debemos hacer si queremos cambiar una vida rutinaria y previsible por una vida feliz con experiencias nuevas y sorpresas cuánticas. Pero todos necesitamos hacer otro acto de fe para crear lo que deseamos. ¿En qué circunstancias te sientes agradecido? Tal vez respondas, doy gracias por la familia, la casa bonita, los amigos y el trabajo que tengo. Lo que todo esto tiene en común es que ya está en tu vida. Por lo general, nos sentimos agradecidos por algo que ha ocurrido o que ya está presente en nuestra vida. A ti y a mí nos han hecho creer que necesitamos una razón para ser felices, un motivo para sentirnos agradecidos, y una causa para sentir amor. Que la realidad exterior es lo que nos hace sentir distintos por dentro, es el modelo newtoniano. Pero el nuevo modelo de realidad nos reta, como creadores cuánticos seno, a cambiar algo en nuestro interior, en la mente y el cuerpo, en los pensamientos y sentimientos, antes de experimentar la evidencia física con nuestros sentidos. Puedes agradecer una situación deseada antes de que ocurra en tu vida y sentir las emociones elevadas que te produce. Puedes imaginarte esa realidad tan plenamente que empieces a estar ahora en esa vida futura. En términos de la creación cuántica, puedes sentirte agradecido por algo que existe como una posible situación en el campo cuántico, pero que aún no ha ocurrido en tu realidad. Si es así, estás pasando de la causa y el efecto. Querer que algo del exterior se produzca un cambio interior, a causar un efecto, cambiar algo de tu interior para producir un efecto en el exterior. Cuando te encuentras en un estado de gratitud, le transmites al campo la señal de que esta situación ya ha ocurrido. La gratitud no es tan solo un proceso mental intelectual. Debes sentir como si lo que deseas ya existiera en tu realidad en este instante. Tu cuerpo, que solo entiende los sentimientos, debe estar convencido de estar experimentando el resultado emocional de la situación futura. La realidad no es más que fuerzas electromagnéticas indiferentes actuando y respondiéndose las unas a las otras. ¿Es el espíritu que nos anima simplemente una función biológica aleatoria? He mantenido conversaciones con personas que así lo creían. Al final la discusión nos llevó a un diálogo parecido a este, ¿de dónde viene la inteligencia que hace que nuestro corazón siga latiendo? Forma parte del sistema nervioso autónomo. ¿Dónde se encuentra este sistema? En el cerebro. El sistema límbico del cerebro forma parte del sistema nervioso autónomo. Y en el cerebro, ¿hay unos tejidos que sean responsables de que el corazón siga latiendo? Sí. ¿De qué están hechos estos tejidos? De células. ¿De qué están hechas estas células? De moléculas. ¿De qué están hechas estas moléculas? De átomos. ¿Y de qué están hechos estos átomos? De partículas subatómicas. ¿Y de qué se componen principalmente estas partículas subatómicas? De energía. Cuando llegamos a la conclusión de que nuestro vehículo fisiológico está hecho de lo mismo que el resto del universo y estas personas se topan con la idea de que lo que anima al cuerpo es una forma de energía, el mismo 99,99999% de nada, del que se compone el universo físico, se encogen de hombros y se alejan sin más. O bien aceptan la idea de que en toda la realidad física hay un principio unificador. ¿No te parece irónico que centremos toda nuestra atención en el 0,00001% de realidad física? ¿Estamos pasando algo por alto? Si esta nada se compone de ondas de energía que acarrean información y esta fuerza organiza nuestras estructuras físicas y su funcionamiento, en este caso tiene sentido referirse al campo cuántico como una inteligencia invisible. Y dado que la energía es la base de cualquier realidad física, la inteligencia que acabo de describirte se ha organizado a sí misma en materia. considera la conversación anterior como una plantilla de cómo esta inteligencia ha construido la realidad. El campo cuántico es energía potencial invisible capaz de organizarse a partir de ella en partículas subatómicas, átomos, moléculas y, por último, en cualquier cosa del universo. Desde una perspectiva fisiológica, organiza las moléculas en células, tejidos, órganos, sistemas y por último en el cuerpo como un todo. Es decir, esta energía potencial se origina como frecuencia de patrones de onda hasta aparecer como sólida. Esta inteligencia universal es la que da vida al campo cuántico y a todo cuanto hay en él, como a ti y a mí. Esta fuerza es la mente universal que anima cada aspecto del universo material. Esta inteligencia es la que hace que el corazón nos siga latiendo y el estómago digiriendo la comida, y la que supervisa la cantidad incalculable de reacciones químicas por segundo que se dan en cada célula. Esta conciencia es también la que anima a sus árboles a producir frutos y a las lejanas galaxias a formarse y desintegrarse. Como existe en cualquier momento y lugar, y actúa en nuestro interior y en el exterior, esta inteligencia es tanto personal como universal. Al ser una extensión de esta inteligencia, podemos emularla. Ten presente que esta inteligencia universal posee una conciencia o consciencia, la misma que la que nos convierte a nosotros en individuos. Aunque esta fuerza sea universal y objetiva, tiene una conciencia, es consciente de sí misma y posee la capacidad de moverse y actuar en el universo material. También es plenamente consciente a todos los niveles, no solo de sí misma, sino también de ti y de mí. Como esta conciencia se da cuenta de todo, nos observa y nos presta atención. Conoce nuestros pensamientos, sueños, conductas y deseos. Observa todo cuanto tiene forma física. ¿Cómo podría una conciencia que ha creado toda la vida, que invierte la energía y la voluntad en regular sistemáticamente cada función de nuestro organismo para mantenernos vivos, que ha expresado un interés tan profundo y duradero en nosotros, no ser sino puro amor? He hablado de dos aspectos de la conciencia barra inteligencia objetiva del campo cuántico, y la conciencia subjetiva individual que nos permite ser autoconscientes y tener libre albedrío. Cuando emulamos las propiedades de esta conciencia universal, nos estamos convirtiendo en creadores. Cuando vibramos con esta inteligencia amorosa, nos volvemos como ella. Esta inteligencia organizará entonces una situación, una respuesta energética, que coincida con la señal de que nuestra mente subjetiva envía al campo cuántico. Cuando nuestra voluntad coincide con la suya, cuando nuestra mente coincide con la suya, cuando nuestro amor por la vida coincide con el suyo, estamos expresando esta conciencia universal. Nos convertimos en el poder superior que trasciende el pasado, sana el presente y nos abre las puertas al futuro. Recibimos lo que enviamos. La orquestación de los acontecimientos funciona en nuestra vida de la siguiente manera: si hemos sufrido y en la mente y el cuerpo conservamos este sufrimiento y lo expresamos con nuestros pensamientos y sentimientos, estamos enviando esta huella energética al campo cuántico. La inteligencia universal nos responde enviando a nuestra vida otro evento que reproducirá la misma respuesta intelectual y emocional. Nuestros pensamientos envían la señal, estoy sufriendo, y nuestras emociones, estoy sufriendo, atraen en nuestra vida una situación que coincide con esta frecuencia emocional, es decir, una buena razón para sufrir. En realidad, los seres humanos estamos pidiendo constantemente a la inteligencia universal que nos demuestre su existencia y ella nos está enviando la respuesta en el mundo exterior todo el tiempo. Tal es nuestro poder. La pregunta esencial de este libro es, ¿por qué no enviamos una señal de que produzca un resultado positivo? ¿Cómo podremos cambiar para que la señal de que enviamos coincida con lo que queremos crear en nuestra vida? Cambiaremos cuando nos comprometamos plenamente a creer que al elegir el pensamiento barra señal de que enviamos produciremos un efecto perceptible e inesperado. Esta inteligencia objetiva no nos castiga por nuestros pecados, es decir, por nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, sino por medio de ellos. Cuando enviamos al campo una señal basada en pensamientos y sentimientos, como el sufrimiento, generados por alguna experiencia desagradable del pasado, no es extraño que el campo cuántico nos responda de la misma manera negativa. ¿Cuántas veces has pronunciado estas palabras u otras parecidas? No me lo puedo creer, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Basándote en tus nuevos conocimientos de la naturaleza de la realidad, ¿ves ahora que esta afirmación refleja que estás aceptando el modelo newtoniano barra cartesiano en el que eres víctima de la causa y el efecto? ¿Ves que eres totalmente capaz de causar un efecto? ¿Ves que, en vez de responder de este modo, podrías preguntarte cómo puedes pensar, sentir y actuar de distinta forma para producir el efecto barra resultado deseado? Nuestra misión es pasar a un estado de conciencia que nos permita conectar con la inteligencia universal, contactar directamente con el campo de posibilidades y enviar la señal clara de que esperamos cambiar de verdad y ver los resultados que deseamos, en forma de respuesta del campo cuántico, en nuestra vida. Pide una respuesta cuántica. Cuando crees algo, pídele una señal a la conciencia cuántica con la que has contactado. Atrévete a pedirle que en tu vida ocurran sincronicidades en cuanto a los resultados que deseas. Así estás siendo lo bastante audaz como para querer saber que esta conciencia es real y que es consciente de tus esfuerzos. En cuanto lo aceptas, puedes crear en un estado de felicidad e inspiración. Este principio nos pide que aplicando lo que creemos saber, nos entreguemos a lo desconocido y luego observemos los efectos en nuestra vida en forma de respuesta. Y esta es la mejor forma de aprender. Cuando recibimos señales positivas, cuando vemos que las circunstancias exteriores de nuestra vida cambian favorablemente, sabemos que lo que hemos hecho en nuestro interior ha funcionado. Por supuesto, recordaremos lo que hicimos para poder repetirlo. Cuando empieces a ver una respuesta del campo cuántico en tu vida, sé como un científico descubriendo algo. ¿Por qué no observar cualquier cambio para ver que el universo te ayude en tus esfuerzos y te demuestra lo poderoso que eres? ¿Cómo puedes conectar con este estado de conciencia? La física cuántica es un sinsentido. La física newtoniana postulaba que siempre se dan series lineales de interacciones previsibles y repetibles. Como por ejemplo, si A más B igual C, en tal caso C más D más D igual F, pero en el extraño mundo del modelo cuántico de la realidad, todo está intercomunicándose en un campo de información entretejido holísticamente que se encuentra en una dimensión superior más allá del espacio y el tiempo tal como nosotros los conocemos. ¡Caramba! La física cuántica es tan difícil de entender, entre otras razones porque durante años hemos tenido la costumbre de pensar basándonos en nuestros sentidos. Pero si evaluamos y confirmamos la realidad con nuestros sentidos, nos quedaremos atrapados en el paradigma newtoniano. En su lugar, el modelo cuántico nos exige comprender la realidad sin basarnos en los sentidos. La física cuántica es un sinsentido. Cuando creamos una realidad futura con el modelo cuántico, nuestros sentidos son los últimos en enterarse de lo que la mente ha creado. Lo último que captamos es la respuesta sensorial. ¿Por qué? El cuanto es una realidad multidimensional que existe más allá de nuestros sentidos, en el reino de lo sin cuerpo, sin espacio, sin tiempo. Para entrar en esta esfera y crear algo desde este paradigma, debes olvidarte del cuerpo durante un rato. También debes dejar de fijarte en el mundo exterior, en todas las cosas con las que te identificas en tu vida. Tu pareja, tus hijos, tus bienes y tus problemas forman parte de esta identidad tuya, a través de todo ello te identificas con el mundo exterior. Y en último lugar, debes olvidarte del tiempo lineal. Es decir, en cuanto observes una posible experiencia futura, tienes que estar tan presente que tu mente ya no piense en los recuerdos del pasado ni en las expectativas de tu rutina futura. ¿No te parece irónico que para influir en tu realidad, entorno, sanar tu cuerpo o cambiar una situación del futuro, tiempo, tengas que dejar de aferrarte al mundo exterior, sin espacio, perder la conciencia corpórea, sin cuerpo, y desconectar del tiempo, sin tiempo, para convertirte en conciencia pura. Si lo logras, podrás controlar el entorno, el cuerpo y el tiempo. Yo los llamo cariñosamente los tres grandes. Y como el mundo subatómico del campo cuántico está hecho de conciencia, solo puedes entrar en él con una conciencia pura. No puedes cruzar la puerta del campo cuántico como alguien, debes entrar como nadie. ¿Tu cerebro tiene la capacidad innata de aprender esta habilidad? Sigue leyendo. Cuando comprendas que estás plenamente equipado para hacerlo, dejes atrás este mundo y entres en una nueva realidad más allá del espacio y el tiempo, te sentirás inspirado a aplicarla en tu vida. Trascendiendo el espacio y el tiempo. ¿Qué significa trascender el espacio y el tiempo? El espacio y el tiempo son construcciones mentales que los humanos hemos creado para explicar fenómenos físicos que implican el lugar ocupado por los cuerpos y nuestra sensación de lo temporal. Cuando hablamos de un vaso que está encima de la mesa, nos referimos a él en términos del lugar que ocupa en el espacio y del tiempo que lleva ocupándolo. Los seres humanos estamos obsesionados con estos dos conceptos: ¿dónde estamos? ¿Cuánto tiempo llevamos estando ahí? ¿Cuánto tiempo lo seguiremos estando? ¿A dónde iremos después? Aunque no percibamos el tiempo, lo sentimos discurrir al igual que notamos el lugar que ocupamos en el espacio, sentimos los segundos, los minutos y las horas transcurriendo, al igual que sentimos nuestro cuerpo recostado en la silla y nuestros pies apoyados en el suelo. En el campo cuántico, las posibilidades infinitas para materializar una realidad existen más allá del tiempo y el espacio porque una realidad potencial aún no existe. Si no existe, no ocupa un lugar en el espacio ni una posición en el tiempo. Cualquier cosa sin una existencia material, si sus ondas de posibilidad no se han colapsado en una realidad de partícula, existe más allá del espacio y el tiempo. Como el campo cuántico no es más que probabilidades inmateriales, está más allá del espacio y el tiempo. Pero en cuanto observamos una de estas posibilidades infinitas y la materializamos en nuestra realidad, adquiere estas dos características. Para entrar en el campo, entra en un estado parecido, fenomenal. Tenemos el poder de materializar una realidad elegida seleccionando la del campo cuántico. Pero es necesario entrar de algún modo en él. Siempre estamos conectados al campo cuántico, pero ¿cómo podemos hacer que nos responda? Si estamos siempre irradiando energía y enviando, por lo tanto, información al campo y recibiendo la suya, ¿cómo podremos comunicarnos mejor con él? En los siguientes capítulos me extenderé más en cómo entrar en el campo cuántico. Por ahora lo único que necesitas saber es que para entrar en el campo, que existe más allá del espacio y el tiempo, debes entrar en un estado parecido al suyo. ¿Has tenido alguna vez experiencias en las que el tiempo y el espacio parecían desaparecer? Piensa en cuando conduces ensimismado en tus preocupaciones. En esta situación te olvidas del cuerpo, dejas de ser consciente de cómo te sientes en el espacio, te olvidas del entorno, el mundo exterior desaparece, y pierdes la noción del tiempo, no tienes idea del tiempo que llevas, en trance. En momentos como esos te encontrabas en el umbral de la puerta. ¿Qué te permite entrar en el campo cuántico y trabajar con la inteligente compañía universal? En realidad, ya has hecho que tu pensamiento sea más real que ninguna otra cosa. Más adelante te enseñaré cómo entrar en este estado de conciencia regularmente, para acceder al campo y comunicarte de manera más directa con la inteligencia universal que todo lo anima. Cambia tu mente, cambia tu vida. En este capítulo he hablado de la teoría según la cual mente y materia son dos cosas distintas, y del modelo cuántico, que afirma que son lo mismo. La mente es materia, y la materia es mente. Todas las veces que intentaste cambiar en el pasado fracasaste quizá porque tu forma de pensar era limitada. Seguramente creías que lo que necesitabas era que las circunstancias exteriores cambiaran. Si no tuviera tantos compromisos, perdería los kilos que me sobran y entonces sería feliz. Todos hemos manifestado alguna variación de este tema. Si pasara esto, ocurriría aquello. Causa y efecto. Y si lograras cambiar tu mente, tus pensamientos y tus sentimientos, y tu forma de ser, más allá de los límites del espacio y el tiempo, y si pudieras cambiar adelantándote al tiempo y viendo los efectos de estos cambios, interiores, en el mundo, exterior, puedes lograrlo. Lo que ha cambiado mi vida de manera profunda y positiva, y la de muchas otras personas, es entender que cambiar nuestra mente, y tener, por lo tanto, nuevas experiencias y obtener nuevas percepciones, no es más que una cuestión de dejar el hábito de ser el mismo de siempre. Cuando trasciendes tus sentidos, cuando entiendes que no estás limitado por las cadenas de tu pasado, cuando llevas una vida más allá del cuerpo, el entorno y el tiempo, todo es posible. La inteligencia universal que anima todo cuanto existe te sorprenderá y deleitará. Lo único que desea es ofrecerte lo que tú quieres. Es decir, cuando cambias tu mente, cambia tu vida. Y un niño pequeño los conducirá. Antes de seguir, me gustaría compartir una historia que ilustra lo poderoso y eficaz que es estar en contacto con la inteligencia superior para cambiar una parte esencial de tu vida. Mis hijos, que ahora ya son jóvenes adultos, han usado una meditación parecida al proceso que describo en la tercera parte del libro. La práctica de estas técnicas les ha hecho vivir aventuras asombrosas. Desde que eran pequeños acordamos que se esforzarían en crear cosas materiales o situaciones que desearan vivir. Pero la regla era que yo no interferiría ni les ayudaría a producir el resultado. Tendrían que crear las realidades deseadas valiéndose de la mente e interactuando con el campo cuántico. Mi hija veinteañera estudia Bellas Artes en la universidad. Una primavera le pregunté qué quería manifestar para las siguientes vacaciones de verano. Tenía una larga lista. En lugar de buscar un trabajo para el verano cerca de donde vive, como los estudiantes suelen hacer, quería trabajar en Italia, aprender y vivir nuevas experiencias, visitar al menos 6 ciudades italianas, y pasar una semana en Florencia, donde vivían algunas de sus amigas. Quería trabajar las 6 primeras semanas del verano, ganar un buen sueldo y pasar el resto de las vacaciones en casa. Le aconsejé que visualizara con claridad lo que quería y le recordé que la inteligencia universal organizaría el modo en que se hiciese realidad su sueño estival. Ella se ocuparía del qué, y la conciencia superior se encargaría del cómo. Como mi hija tiene ya práctica en el arte de imaginar y sentir la experiencia deseada antes de que ocurra, me limité a recordarle que, además de establecer cada día la intención de cómo quería que fuera aquel verano, las personas que vería, los acontecimientos que sucederían, los lugares que visitaría, sintiera esas experiencias. Le pedí que creara la visión en su mente hasta que fuera tan clara y real que sus pensamientos se volvieran la propia experiencia y las sinapsis de su cerebro hicieran las conexiones para registrar aquella información como si fuera una realidad. Si seguía, siendo, la chica que soñaba en el dormitorio de la universidad con ir a Italia, seguiría siendo la misma de siempre viviendo la misma realidad. Por eso aunque fuera un marzo, debía empezar a ser aquella joven que había estado en Italia la mitad del verano. No hay ningún problema, exclamó mi hija. En el pasado había creado otras experiencias deseadas, como salir en un videoclip musical y comprarse todo lo que le apeteciera sin tener que preocuparse por el dinero. Ambas cosas se habían materializado en su vida a la perfección. A continuación le recordé, después de crear mentalmente la experiencia, no te levantes siendo la misma de siempre. Levántate como si acabaras de vivir el verano más fabuloso de toda tu vida. Lo he pillado, me respondió. Comprendió que le estaba recordando que cambiara a diario a un nuevo estado del ser. Y después de cada creación mental, Debía vivir ese día sintiéndose profundamente agradecida por haber tenido aquella experiencia. Mi hija me llamó al cabo de varias semanas. Papá, la universidad da un curso de verano de historia del arte en Italia. El curso y los gastos cuestan $7,000, pero me lo dejan por $4,000. ¿Podrías ayudarme a pagarlo? Yo siempre ayudo a mi hija, pero esta situación no era lo que ella se había fijado en un principio como objetivo. Estaba intentando controlar el resultado de ese posible destino en vez de dejar que el campo cuántico organizara los acontecimientos. Le aconsejé que se olvidara del viaje a Italia y que pensara, sintiera, hablara y soñara, en italiano, hasta vivir plenamente la experiencia. Varias semanas más tarde me volvió a llamar entusiasmada. Mientras estaba en la biblioteca charlando con su profesora de historia del arte, se habían puesto a conversar en italiano, las dos lo hablan con fluidez. Su profesora le dijo de pronto, por cierto, un colega al que conozco necesita a alguien para enseñar italiano básico a varios estudiantes americanos que estudiarán este verano en Italia. Por supuesto, la contrataron para el trabajo. Y lo mejor de todo es que además de pagarle por las clases de italiano, con todos los gastos cubiertos, pudo estar en 6 ciudades de Italia durante 6 semanas, se pasó la última semana en Florencia y volvió a casa la segunda mitad del verano. Había hecho realidad el trabajo de sus sueños y cada aspecto de su visión original. No fue el caso típico de una joven buscando esta oportunidad con determinación, empeñada en encontrar un plan, navegando por internet, persiguiendo a los profesores y todo lo demás. En lugar de seguir la causa y el efecto, mi hija cambió su estado del ser hasta el punto de causar el efecto. Estaba viviendo según la ley cuántica. A medida que se conectaba electromagnéticamente con el destino deseado que existía en el cuanto, su cuerpo fue atraído hacia la situación futura. La experiencia la encontró a ella. El resultado fue imprevisible, llegó de la forma más inesperada, fue una sincronización, y sin duda procedía de los esfuerzos interiores de mi hija. Piensa en ello un momento. ¿Qué oportunidades están esperando encontrarte? ¿Quién estás siendo en este momento? ¿Y en cualquier otro? ¿Tu estado del ser actual atraerá todo lo que deseas? A estas alturas confío en que empieces a aceptar la idea de que la mente subjetiva produce un efecto en el mundo objetivo. Incluso puede que estés dispuesto a aceptar que un observador puede afectar el mundo subatómico e influir en una situación colapsando un simple electrón de una onda de energía en una partícula. En este momento probablemente también creas que los experimentos científicos de la mecánica cuántica de los que he hablado, demuestran que la conciencia controla directamente el mundo infinitesimal de los átomos porque estos elementos están hechos sobre todo de conciencia y energía, lo cual es la física cuántica en acción, ¿verdad? Pero tal vez sigas dudando del concepto de que la mente produce efectos reales y perceptibles en tu vida. Quizá te preguntes, ¿cómo puede, de mi mente, influir en situaciones importantes para cambiar mi vida? ¿Cómo puedo yo colapsar electrones en un acontecimiento llamado la nueva experiencia futura que deseo vivir? No me sorprendería si también dudaras de tu capacidad para crear experiencias reales en el más amplio mundo de la realidad. Mi objetivo es que entiendas, y veas en la acción, la base científica que respalda que tus pensamientos crean tu realidad. Si tienes alguna duda, me gustaría que te plantearas la posibilidad de que tu modo de pensar afecta directamente tu vida. Si tienes los mismos pensamientos y sentimientos, seguirás creando la misma realidad de siempre. Si puedes aceptar este paradigma como una posibilidad, por lógica tendrás que aceptar que lo siguiente es posible, para crear en tu mundo personal algo distinto de aquello a lo que estás acostumbrado. Debes cambiar tu rutina diaria de pensar y sentir. De lo contrario, si piensas y sientes siempre igual que el día anterior y el otro que lo precede, seguirás creando las mismas circunstancias en tu vida, y te generarán las mismas emociones de siempre, lo cual te condicionará a pensar, de acuerdo con, ¿Esas emociones? Esta situación se parece a la típica imagen de un hámster dando vueltas en una rueda. Mientras piensas constantemente en tus problemas, a sabiendas o sin darte cuenta, solo estás creando más dificultades de la misma clase. Tal vez piensas tanto en ellos porque fueron tus pensamientos los que los han creado. Quizá te parecen tan reales porque siempre te producen esos sentimientos tan conocidos que generaron tus problemas. Si insistes en pensar y sentir de acuerdo con las circunstancias de tu vida, estás consolidando esa realidad en concreto. Por esta razón, en los siguientes capítulos quiero que te centres en lo que necesitas comprender para cambiar. Para cambiar, ve más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. La mayoría de la gente se centra en la vida en tres cosas: su entorno, su cuerpo y el tiempo. Además de centrarse en estos tres elementos, piensan de acuerdo con ellos. Pero para dejar el hábito de ser el mismo de siempre, debes pensar mucho más allá de las circunstancias de tu vida, trascender los sentimientos que has estado memorizando en tu cuerpo y vivir en una nueva línea del tiempo. Si deseas cambiar, ten presente un yo idealizado, un modelo al que emular que sea distinto y mejor del yo, que hoy existe en tu entorno, tu cuerpo y el tiempo. Todos los grandes personajes de la historia supieron hacerlo, y en cuanto domines los conceptos y las técnicas que describo más adelante, tú también podrás alcanzar la grandeza en tu vida. En este capítulo hablaré de cómo puedes ir más allá de tu entorno, y en los dos capítulos siguientes describiré las bases para ir más allá de tu cuerpo y del tiempo. Tus recuerdos moldean tu mundo interior. Antes de hablar sobre cómo cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, me gustaría que usaras el sentido común. ¿Cómo adquiriste el hábito de pensar y sentir de la misma manera una y otra vez? Solo puedo responder a esta pregunta hablando del cerebro, el punto de partida de nuestros pensamientos y sentimientos. Las teorías neurocientíficas actuales afirman que el cerebro está organizado para reflejar todo cuanto conocemos de nuestro entorno. Toda la información a la que hemos sido expuestos en nuestra vida, en forma de conocimientos y experiencias, está almacenada en las conexiones sinápticas del cerebro. Nuestras relaciones con los demás, la variedad de cosas que poseemos y conocemos, los lugares visitados y en los que hemos vivido en distintos momentos de la vida y la infinidad de experiencias vividas a lo largo de los años han ido configurando la estructura de nuestro cerebro. Incluso la inmensa serie de acciones y conductas que hemos memorizado y realizado repetidamente a lo largo de la vida están grabadas en los intrincados pliegues de nuestra materia gris. Todas las experiencias personales que hemos tenido con la gente y las cosas en distintos lugares y momentos se reflejan literalmente en las redes de neuronas, células nerviosas, del cerebro. ¿Cómo llamamos colectivamente a estos recuerdos de las experiencias que hemos tenido con las personas y las cosas en distintos lugares y momentos de nuestra vida? Nuestro entorno exterior. Para la mayoría de personas, nuestro cerebro equivale a nuestro entorno, es donde está almacenado nuestro pasado, el reflejo de la vida que hemos llevado. Durante el estado de vigilia, mientras interactuamos rutinariamente con los diversos estímulos del mundo, nuestro entorno exterior activa diversos circuitos cerebrales. Debido a esta respuesta casi automática, empezamos a pensar y reaccionar de acuerdo con nuestro entorno. A medida que el entorno nos produce pensamientos, las redes neurales habituales activan esas experiencias del pasado almacenadas en el cerebro. Pensamos automáticamente de la misma manera de siempre debido a nuestros recuerdos del pasado. Como tus pensamientos determinan tu realidad, si sigues teniendo los mismos pensamientos de siempre, que son producto y reflejo de tu entorno, seguirás creando la misma realidad día tras día. Tus pensamientos y sentimientos coinciden exactamente con tu vida exterior porque es tu realidad exterior, con todos sus problemas, condiciones y circunstancias, la que está influyendo en cómo piensas y te sientes en tu realidad interior. Tus recuerdos habituales te recuerdan que vuelvas a reproducir las mismas experiencias de siempre, cada día, mientras ves a las mismas personas, tu jefe, por ejemplo, y tu pareja y tus hijos, haces lo mismo de siempre, vas en coche a trabajar, realizas las tareas diarias y la actividad física usual, vas a los mismos lugares, tu cafetería preferida, el supermercado que frecuentas y tu lugar de trabajo, y contemplas los mismos objetos, tu coche, tu casa, tu cepillo de dientes, incluso tu propio cuerpo, tus recuerdos habituales relativos al mundo que conoces te recuerdan que vuelvas a reproducir las mismas experiencias. Podría decirse que es el entorno el que nos controla la mente. Como la definición neurocientífica de mente es el cerebro en acción, reproduces repetidamente el mismo nivel de mente al recordarte a ti mismo quién crees ser con relación al mundo exterior. Lo que te rodea define tu identidad, porque te identificas con todos los elementos de los que se compone tu mundo exterior. Y como observas la realidad con una mente igual a ello, colapsas las ondas de posibilidades infinitas del campo cuántico en eventos que reflejan la mente que usas para experimentar tu vida. Creas más de lo mismo. Tal vez pienses que tu entorno y tus pensamientos no se parecen tanto como afirmo y que no estás reproduciendo la misma realidad de siempre. Pero si consideras que en tu cerebro está almacenado todo tu pasado y que tu mente es producto de tu conciencia, en cierto sentido siempre estás pensando en el pasado. Al responder con la misma configuración cerebral que coincide con lo que recuerdas, estás creando un nivel de mente idéntico al del pasado, porque tu cerebro está activando automáticamente los circuitos existentes para reflejar todo lo conocido y experimentado y que, por lo tanto, puedes prever. Según la ley cuántica, que por cierto sigue actuando en ti, tu pasado se está convirtiendo ahora en tu futuro. Reflexiona sobre ello, cuando piensas basándote en tus recuerdos del pasado, solamente puedes crear experiencias pasadas. Como todo lo que conoces, en tu vida hace que tu cerebro piense y sienta de la misma manera de siempre, creando los resultados acostumbrados, sigues reafirmando tu vida tal como la conoces. Y como tu cerebro es igual que tu entorno, cada mañana tus sentidos te conectan a la misma realidad e inician el mismo flujo de conciencia. Toda la información sensorial que tu cerebro procesa del mundo exterior, procedente de la vista, el olfato, el oído, las sensaciones y el sabor, hace que tu cerebro piense de acuerdo con tu realidad cotidiana. Abres los ojos y sabes que la persona que duerme a tu lado es tu pareja por las experiencias que habéis vivido. Oyes unos ladridos en tu casa y sabes que es tu perro pidiéndote que lo saques a pasear. ¿Te duele la espalda y recuerdas que es el mismo dolor que sentiste ayer? Asocias el mundo exterior que conoces con quien crees ser, al recordarte a ti mismo en esta dimensión, en este tiempo y lugar en concreto.